una mujer a veces advierte esas situaciones. Y me tapé, me dormí un rato, me volví a levantar, había terminado la película, esta persona seguía en ese asiento, en ningún momento esta persona me habla, me dirige la palabra, no intentó conversación en absoluto. Luego de la película, seguía ahí, yo pensé que se iba a ir, pero seguía ahí sentado. Me volví a dormir y cuando me levanto nuevamente en la mitad de la noche, todo el micro apagado, yo estaba cubierta, envuelta en una manta. Uh-huh. Encuentro la mano de esta persona debajo de la manta, sobre mi ropa. Uh-huh. Sobre mi pubis, la zona exactamente sobre mi pubis. Inmediatamente, esta persona aparentemente estaba dormida, en ningún momento, son movimientos que hago en un segundo, nunca se movió, nunca dijo nada. Le saco la mano, los amarreo, lo insulto fuertemente, no reacciona, no se defiende. Lo echo de al lado mío, le digo que se vaya, que se corra. ¿Esto ocurre sí. a los gritos? A los o gritos, sí, sí, yo estaba muy nerviosa. No, muy nerviosa, lloraba, gritaba. Las personas del micro no se dieron por aludidas, nadie se despertó. Estarían todos dormidos. Aparentemente estarían dormidos, pero bueno, si hay una persona, yo estaba gritando, lo insultaba fuertemente, fuertemente lo insultaba. Disculpa, una pregunta, para ubicarnos con mayor precisión. Sí. En la 123 en la cual vos estabas, ¿a qué distancia está de donde está, por ejemplo, el chofer del micro o donde está el mozo? Unos metros, 5 metros, pero estaban ellos en la cabina, encerrados. Ah, está bien. Para que la gente se ubique, es un coche cama. Sí. Los asientos son grandes. Y estaban en la cabina, los choferes. Uh-huh. Bueno, esta persona se pasa al asiento individual que está contiguo, pasando el pasillo de por medio, no al que le correspondía a él. Lo sigo insultando, no reacciona, no me dice nada, solo susurra, no sé qué susurra, y me levanto, le toco la cabina al chofer, le cuento lo sucedido. El mozo se ofrece, bueno, me ofrecen llamar a la policía, que la policía en Córdoba me esperara, yo hoy estaba dispuesta a hacer la denuncia, y le pido por favor que me muestre la lista de pasajeros para saber la identidad de esta persona. Y ante la sorpresa de todos los que estábamos en la cabina, esta persona no figura en la lista de pasajeros, siendo obligatorio que todos los pasajeros, la identidad de los pasajeros esté en el micro, ¿no? Esta persona no figura en la lista de pasajeros. El mozo me trae la mochila que había quedado en mi asiento, yo me voy a otro asiento de la parte de arriba. Cuando el mozo va a buscar mi mochila, esta persona le expresa que él se había quedado dormido, que había querido correr la cortina de la ventanilla y se había quedado dormido y aparentemente se le cayó la mano, no sé qué le ocurrió, ¿no? Bueno, a todo esto eran las 5:30 de la mañana, estábamos entrando a Río Cuarto, 2 horas más tarde llegamos a la ciudad de Córdoba. Yo bajo primera para detener al sujeto y la policía supuestamente iba a estar esperándome ni bien bajo del micro. Me encuentro con que aún la policía no había llegado, el chofer me advierte que esta persona se estaba yendo. Lo corro, lo agarro, lo insulto nuevamente, le pido por favor que me diga quién era, qué hacía, quién quería saber su identidad, porque yo tenía la intención, toda la intención de denunciarlo. Me expresa que se llama Guillermo Pietro y que vive en Mar del Plata. Le pido los documentos, me dice que no los tiene, llamo a la policía, a los gritos, viene rápidamente un policía que estaba ahí, que ya estaba al tanto, no se para, le toman los datos a él, obviamente tenía sus documentos, obviamente ya la gente sabe que la identidad que me dio es falsa, y se lo llevan detenido. Me llevan hasta la comisaría de la mujer, hago la denuncia, y bueno, y acá estamos. Bueno, ¿cuándo te enterás vos de que él era un obispo? Cuando se lo llevan detenido, yo tengo que esperar más o menos 20 minutos, media hora, hasta que llegaran mis amigos que venían en otro micro, porque yo a todo esto estaba de vacaciones, y éramos 5 personas, y 4 viajaron en un micro que era más barato, y yo viajé sola. Uh-huh. Y el sargento se lo lleva detenido, le va a tomar todos los datos, todo, vuelve y me pregunta si yo lo conocía y sabía quién era. En absoluto, le digo, no tengo ni idea quién es, me dijo que se llamaba fulano de tal, Guillermo Pietro, me expresó él en ese momento, y me dice, es el obispo de, y ahí me dice, ¿sabes quién es? Es el obispo de Santiago del Estero. ¿Vos te creerías que era un chiste? No, yo no entendía nada, no, ahí fue cuando toma más fuerza mi denuncia. Y en ese momento, ante la sorpresa de los policías y mía, bueno, nos enteramos que era el obispo de Santiago del Estero, de una localidad de Santiago del Estero, bueno, y ahora ya sé todo. Bueno, María Cecilia, ¿vos qué edad tenés? Tengo 24 años. 24 años. Bueno, qué experiencia, ¿no? Los 24 años. Es una experiencia negativa, sí, totalmente negativa. ¿Y qué valor también de eso, el de insistir y llegar hasta las consecuencias a las colegiales? Porque muchas por ahí se quedan en el camino, teniendo en cuenta que no hubo más allá de que te ha tocado, seguiste hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí, porque me parece que elijo esto, ¿no? Elijo hacer justicia, elijo defenderme, elijo hacer valer mis derechos. ¿Vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en un estudio contable y estudio para maestra de enseñanza primaria. Me falta un año y ya me recibo. ¿Y vivís en Córdoba? No, yo vivo acá en Capital Federal. Ah, en Capital Federal. Estaba en Córdoba de vacaciones. Ibas de vacaciones, sí, en las vacaciones. Iba a la casa de un amigo en un pueblo, sí. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esta historia? ¿Qué tenés pensado que puede llegar a resultar? Mi intención es que se haga justicia. Y que esto es lo que ocurrió, esta es la verdad. Y que se haga justicia, ya está la justicia ordinaria y también por el lado del derecho canónico se están tratando. Y no es más que también es un llamado a todas las víctimas de abuso, las víctimas de esta pertenencia abusadas por esta persona, que puedan también sacar a la luz, que cuenten, que se defiendan, que no tengan temor, que no tengan vergüenza, porque principalmente es eso, es hacernos valer como nuestra dignidad, nuestra integridad física, nuestros derechos como ciudadanos. ¿No intentó comunicarse con vos ni nada por el estilo? No, en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Bueno, María Cecilia González, te agradezco por este testimonio y bueno, ojalá que todo sea para bien, ¿eh? Ojalá que se haga justicia. Chao, hasta luego. Chao. María Cecilia González, la mujer...